Luma de Guaqueira, Honduras. Acamba Jamei, Guacarón. Raza for Pride. Tereme. Bongi Ubama. Dame la mi Bongi Ubama. Sacilo motiva. Dame la mi Bongi Ubama. Vinilo motiva. Dame la mi Bongi Ubama. Sacilo motiva. Dame la mi Bongi Ubama. Vinilo motiva. Sí, yo le canto a mi Dios. Estilo diferente desde mi tierra. Sí, yo le canto a mi rey. Te digo la balagua, digo solamente a él. Ritmo caribeño, 100% hondureño. Un estilo diferente para toda esa gente. Es de mi ritmo, canto de Honduras. Sigo yo siempre con la soltura. Toda la gente quiero que venga y se goce. Se formó la fiesta, se formó alegría. Dios me respalda, digo, con sabiduría. Y solamente Él te guiará. Linda Honduras, para toda esa gente, desde mi costa hondureña, para el mundo. Raza for Christ, escucha mi cultura. Sucube, sucube, sucube. Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición. Cuando Cristo vino a mi vida, te digo que cambió mi corazón. Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición. Cuando Cristo vino a mi vida, te digo que cambió mi corazón. Levanta la mano si es como suena. Esto no es reggae, tampoco plena. Traigo palabras con algo bueno. Este ritmo que es hondureño. Suena la conga, y la tambora. Y la presencia que no demora. Sigue la fiesta, sigo cantando. Estilo punta sigue sonando. El ritmo de Honduras con sabrosura. Porque aquí la gente tiene sutura. Levanta la mano, tú sigues gozando. La música buena que sigue sonando. Esto es así. Raza for Christ. Lo digo, hay gente en mi tierra que goza, que danza, que baila. Por eso te digo, venida de Cristo, muy pronto ya viene. Mira, te conviene, arrepiéntete ya de todos tus pecados. Quien está a tu lado, a la gente que ríe, que goza. Por Cristo, mi amigo de Honduras, mi tierra, este ritmo que suena así. Corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre. El enemigo está. Corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre, que corre. Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición. Cuando Cristo vino a mi vida, te digo que cambió mi corazón. Cuando Cristo vino a mi vida, me trajo la bendición. Cuando Cristo vino a mi vida, te digo que cambió mi corazón. Cuidado, mi hermano, con la cosa mala que el mundo te ofrece. El pueblo carece de toda palabra de sabiduría. Agarra la Biblia, sigue los pasos de Jesús.